distintos temas de ámbito municipal, novedades en diferentes ámbitos en este sentido. Y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos, Toro Ubriqueño. Vamos a quedarnos con el repaso a diferentes novedades. Pero antes, sí que creo que, por cierto, el alcalde de Ubrique quería referirse a esa serie de altercados que se produjeron en la jornada del domingo en el estadio Antonio Barbadillo, con motivo del partido de segunda regional entre el Ubrique y el Jerez. Ya lo hemos comentado aquí en la mañana, a través del delegado municipal de Seguridad Ciudadana y Tráfico. Comentamos, un poco el punto de vista del equipo de gobierno, desde el punto de vista del ayuntamiento. Pero en cualquier caso, como alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que quería también hacer su valoración. Manuel Toro, que además creo que estaba presente en ese evento. Sí, me tocó, la verdad es que estuve en el evento, estuve por la mañana y por la tarde, me tocó la tarde allí, y la verdad es que fue un tema que nadie lo desea, ¿no? Y entrando un poco a mi perspectiva, ¿no?, personal, y como alcalde, lo primero, pedí perdón por lo que allí ocurrió, y que en esta cuestión es un tema, lógicamente, que no tenía que haber sucedido. Y como digo, yo estuve por la mañana presente allí, vi que estaba con el presidente y el entrenador, que en ningún momento, pues, ni ellos se le pasaba por la cabeza, igual que a mí, pues, lo que ocurrió por la tarde, ¿no? Y era un tema, que ya se había preparado, todo estaba bien coordinado y ocurrió lo que nunca tenía que haber ocurrido, ¿no? Y la verdad es que, pues, yo personalmente, y como muchísimos boriqueños que había allí, que había gente mayor, había críos, que también había concejales, los concejales estaban allí también con sus críos, y la verdad, el momento fue complicado. Y ante eso, pues, lógicamente, pues, yo personalmente, que lo viví también como todos los boriqueños que estábamos allí, pues lo que tengo que hacer, lógicamente, no tengo que dar la espalda a nadie, ni a los boriqueños, ni al equipo. Tengo que estar con ellos y apoyándolos, y por eso también los he convocado a ellos ya para el viernes a las 6 a la junta directiva, y voy a convocar también a la policía y a la Guardia Civil, y también voy a llamar a los portavoces para que se enteren de primera mano, pues, todas las diferentes versiones de cada uno, ¿no? Y lo que pienso realmente, con esa reunión, pues, que si el ayuntamiento tiene que dar los pasos que tenga que dar para denunciar y también seguir los procedimientos que tengan que seguir, y lógicamente, pues, en esa reunión creo que tenemos que crear en esa mesa, pues, todas las distintas cuestiones que tengamos que seguir para denunciar, o lo que tengamos que hacer, pero sobre todo aclarar. Yo entiendo que es un tema que, ha sido un tema que en ningún momento tenía que haber ocurrido, que responsabilidades aquí nos quedarán hechas en la política. Lo que creo que tenemos que buscar son soluciones, y yo no voy a echar culpa ni a uno ni a otro, y lo mismo que hice allí, en la medida de lo posible, por dar la cara, como lo hicimos muchísimos ubriqueños, con esos energúmenos que en ningún momento, como digo, se planteaba, porque aquello ya se había hablado con el Jerez, y que se planteaba un acto de convivencia, porque ya esos actos los había habido en otras poblaciones también, y en ningún momento, independientemente de los errores que se cometieran, aquí hay que estar dando la cara y luchando por el pueblo de Ubrique, y lógicamente, porque todos hagamos una valoración de lo que allí ocurrió, que no debería haber ocurrido, y que demos la cara, y yo le también la cara como alcalde también, y de las ruedas de prensa junto con ellos, por en el diario de Cádiz o donde sea, porque no seamos nosotros los malos de las películas, porque siempre el comportamiento de los ubriqueños ha sido el digno, independientemente que hubiera dos o tres ubriqueños que no fueron correctos, pero vamos, yo no voy ahora. Tenemos que ver todos los errores y buscar soluciones, y que tampoco vea el Ubrique, Unión Deportiva, vea que están solos, y yo voy a estar ahí colaborando. Como alcalde estoy para lo bueno y para lo malo, y yo soy el primero que siento todo lo ocurrido allí, y la verdad, pues de eso se tomarán drásticas soluciones para otros eventos deportivos, porque allí corrieron riesgo muchos ubriqueños, y sin duda fue un mal rato. Un tema que, por tanto, como nos indica, se va a analizar por parte de fuerzas de seguridad, de los partidos políticos, el propio club y el ayuntamiento el próximo viernes, pero simplemente no por aportar algún dato más al respecto, y porque seguro es la pregunta, ¿no?, que todo el mundo se hace, personas que estuvieran allí o que no y hayan sabido de lo que ocurrió, ¿cómo es posible que un evento deportivo en el que puedan acudir unas 1.400, 1.500 personas, no existe ningún tipo de seguridad y que, no habiéndola, tarde tanto, ¿no?, en acudir allí después, además, al terreno de juego? Esa es quizás la principal pregunta, ¿no? No, sí, en ese tema, pues, yo, como digo, estuve desde por la mañana, yo, incluso también el presidente y entrenador, se estuvo hablando también con los ultras de Jerez, pues, de primera hora sabía, pues, estuve ya bastante rato por la mañana y fui posteriormente después al partido, porque estuve también con directivos de Jerez, y en ningún momento, ni los directivos de Jerez, que puedan decir ahora lo contrario, planteaban de que aquello, se fuese a formar lo que se formó, ¿no? Y en el tema de seguridad, pues, se llamó, pues yo estaba, cuando estaba allí presente, empecé, pues, de primera hora, a primera mano, a ver todo lo que estaba allí corriendo, llamé a la Guardia Civil, y llamé a la policía, la Guardia Civil estaba también, en ese momento estaban haciendo, y porque se lo pregunté también al alférez, que le compete el orden público, independientemente que la policía está en este caso para colaborar con la Guardia Civil. Tardaron, porque yo estaba mirando también el acta, porque como digo, lo llamé a los cuerpos y fuerzas de seguridad, tardaron unos 25 minutos, que es lo que dice también el acta de la federación. Y bueno, desde primera hora, con los errores que se hayan cometido, porque si echamos aquí la culpa a unos a otros, no, aquí hay que ver que ese evento, pues, se fue de las manos. Yo en ningún momento pienso ni tanto por parte del ayuntamiento, ni por parte de la misma del Ubrique, se pensaba que, bueno, era un acto de convivencia, porque ya lo había habido, por ejemplo, en Jerez hace un par de meses, y no había seguridad. Allí hubo un policía, la policía sí estuvo al principio que estuvo con el tema de los vehículos y posteriormente se fue, porque digamos, en el primer tiempo, pues, todo transcurrió perfectamente, independientemente del momento que cayó allí la bengala en el campo, ¿no? Y aquello fue el lo que ocurrió y se inició allí aquel tema que yo he ido muchas veces a Bulbo y no lo he visto. Yo también estuve con el Ubrique en el Chapín y había allí 3 o 4 mil ultras y allí no ocurrió nada, ¿no? Así también coincidió el tema del alcohol. En el Chapín también vendían alcohol y en otros actos deportivos, pues, también se ha vendido. Es decir, en ningún momento, que sí, que gracias a Dios, lo que tenemos que darle gracias a Dios, bueno, independientemente, que también he llamado al padre del chaval, que hubo una pelea, y por lo cual, por eso el objeto de la reunión, de que el ayuntamiento, junto con la directiva del Ubrique y con los cuerpos y fuerzas de seguridad, y que también tengo que llamar esta mañana a los portavoces para convocarlo, y que, bueno, en esa mesa, pues, ve todos los temas y aclarar y dar los pasos pertinentes que haya que dar. pues estaremos atentos a las conclusiones que, imagino, ¿no? Además, se harán públicas, evidentemente, ¿no? De lo que allí se analice por parte de los diferentes protagonistas, podemos decir, ¿no? De, no, hombre, yo lo siento, porque la verdad es que, como te digo, allí había muchos críos, había muchas mujeres, y la verdad es que eso en el Gómeno se pasaron tres pueblos. Yo también, como muchos uriqueños, pues bueno, intenté dar la cara en lo que pude como uriqueño, e intenté mediar, intenté hacer todo lo posible mientras llegaban los cuerpos y fuerzas de seguridad, y el primero que me duele, porque allí en lo ocurrido, pues no le ha gustado ni a mí tampoco ni a nadie, pues, pero gracias a Dios al final, pues mira, de todo lo que podía haber pasado, pues gracias a Dios, pues menos mal que no ocurrió mucho más grave de lo que podía haber ocurrido. Pues afortunadamente fue así, dentro de lo malo, bueno, pues afortunadamente ya decimos. Sí, allí teníamos, se planteó también por el equipo que había una ambulancia, es decir, pero en ningún momento, pues bueno, digo, desde primera hora de la mañana, allí ni se observó mal ambiente ni mal rollo, que si hubiese notado a primera hora se hubiesen tomado las medidas oportunas. Y bueno, en otras actividades también que piden otros colectivos, pues bueno, hay siempre cuerpo y fuerza de seguridad, pues la experiencia esta ya vivida, pues tiene que ser también clara para determinar en las siguientes cuestiones deportivas que todo vaya con lupa, ¿no? Pues eso sobre este tema, ya decimos, sobre lo que fueron los incidentes del pasado domingo en el Antonio Barbadillo. Vamos a pasar a otra serie de cuestiones que también son novedad. Por ejemplo, novedades en el ámbito de la iluminación, ¿no? Digo, dentro de lo que es la gestión municipal, me parece que mejoras en torno a iluminación que nos puedes anunciar. Sí, vamos, ya el tema de la licitación que competía en este caso a una subvención que habíamos solicitado a la Diputación, ya está para más o menos para su finalización. Creemos que en el mes de mayo, pues más o menos se podrán empezar diferentes mejoras. Se trataría en este caso, pues más o menos de 700 puntos de luz que se van a mejorar, y cogerían pues más o menos tres cuartas partes de la población de Ubrique. Uh-huh. Estaremos hablando, por tanto, de el proyecto que en su momento del que se habló de mejora de iluminación. Sí, exactamente. Es el proyecto que, bueno, que ha transcurrido ya bastante tiempo. Se inició la licitación a la Diputación, se paró y, bueno, se inició de nuevo este año. Y lo que sí me comunican de la Diputación, que posiblemente ya en el mes de mayo, pues se podrá, este ya finalizado, y la empresa que ya salió en la licitación previa, pues corresponde a ese proyecto, que serán unos 700 puntos de iluminación de mejora, y que más o menos pues son tres cuartas partes del pueblo de Ubrique. Te voy a preguntar precisamente por eso, ¿no? Porque zonas se verían beneficiadas, pero en general sería... Sí, vamos, es que sería un montón de calles, que hay que coger los planos, pero digo, he calculado más o menos que tres cuartas partes de la población son los que están planteadas de mejora, entendiendo siempre aquellas zonas donde hay más problemas de iluminación o que haya que mejorar. En cuanto al presupuesto, recordemos que era en torno a medio millón de euros. Sí, unos 500.000 euros aproximadamente. Pues esto en materia de iluminación, y que por tanto a partir de mayo es cuando se podría hacer realidad, ¿no? Esa sí, mejora, a partir de mayo ya me han dicho en votación que sería más o menos la fecha donde se podrían iniciar toda esta mejora, que sin duda pues mejora pues casi 700 puntos de luz. La verdad es que pues esa inversión y ese proyecto se va a notar en la población. Se trata evidentemente de puntos de luz de la vía pública que se convertirían en LED, ¿no? Sí, hay diferentes proyectos, porque van también edificios públicos, también son LED, y también en algunos casos pues también pues mejora de algún tipo de farola también. Pues esto también en cuanto a iluminación. Más cuestiones, por ejemplo, novedades o más datos sobre el plan Crece, ¿no? Sí, el plan crece, la verdad es que ya se tenía que haber iniciado, que esto ya lleva demasiada burocracia y ya entiendo que esta misma mañana firmaba un tema de generación de crédito para el tema también de la subvención y en un plazo máximo de 15 días que este documento se tiene que mandar al boletín oficial de la provincia, 15 días de publicación y entiendo que si ya sin más demora dentro de 15 días pues estarán más o menos en la ventanilla del ayuntamiento la solicitud para que todas aquellas personas que quieran hacer este curso que va con una beca para cada alumno de 400 euros en un total más o menos aproximado de 30 personas pues iniciar este curso y por lo menos bueno habrá esas 30 personas que estarán en las diferentes materias tanto de piel como de hostelería donde habrá formación y también tendrán la probabilidad de práctica también y tendrán esa opción de esos 400 euros, aunque no sea también mucho dinero, pero en algunas casas donde las circunstancias están difíciles, pues siempre creo que es una pequeña cuantía y ayuda. Pues eso también sobre este tema, el plan crece. Y aparte, hay una iniciativa solidaria, ¿no?, que podemos destacar, que se va a desarrollar desde el Ayuntamiento junto a Cáritas, y bueno, pues sobre la que me gustaría, ¿no?, que diéramos más detalles. Sí, sobre ese tema, pues hemos estado sentados con Cáritas, también lógicamente preocupados por la información que ellos también nos daban de que estaban llegando pues más familias pidiendo pues el ayudo de Cáritas y entonces aunque ellos pues de alguna manera hacen todo tipo de eventos para recoger dinero pues estamos también para firmar un convenio con ellos para que el ayuntamiento pues de alguna forma también colabore desde la partida social a Cáritas y podamos también que sea una ayuda como digo, para Cáritas, para seguir también pues apoyando a aquellas familias que están llegando pues a por el tema de cuestiones de primera necesidad. ¿A través de qué proyecto? ¿A través de qué...? No, sería lo que haríamos sería un convenio de colaboración, que es lo adecuado, que ese convenio esté firmado y que eso también sea, que cojamos ese dinero también de la por el presupuesto actual de la partida social y que sea también una colaboración que hagamos a Cáritas para también que a la vez Cáritas pues pueda prestar más ayuda a aquellas familias que están llegando en Cáritas que en estos meses pues en este año se ha incrementado y lógicamente tenemos que estar ahí apoyándolos a ellos también. Bueno, pues sería para, por tanto, una partida económica que se destinaría a la compra de alimentos, ¿no? Sí, no, ellos tienen su presupuesto concreto, entonces lo que ellos también nos transmitían, pues bueno, que estaban llegando más familias y creo que el trabajo que está haciendo Cáritas es encomiable y lo que tiene que hacer el ayuntamiento, pues lógicamente, que tiene que tener firmado un convenio que pues colaboramos con ellos y los apoyemos a Cáritas para que también ellos están apoyando a muchas familias de Urique. Todo el apoyo, por supuesto, es siempre importante, pero digo, no sé si existe ya un dato, alguna cifra en concreto. No, lo hemos empezado la semana que viene, estoy estudiando también, bueno, para finalizar también lo que sería también que hemos adelantado bastante el presupuesto de 2014 para sentarnos ya como terminar también los diferentes plenos que tenemos y sentarnos inmediatamente con el tema del presupuesto. Pues esto también sobre, ya decimos, esa cuestión dentro de lo que es el ámbito solidario, siempre importante. Por cierto, sobre el tema de presupuesto, ya que comentas el tema, novedades que pueda haber, si se va perfilando ya lo que son los presupuestos de este 2014. Sí, hemos trabajado en estas semanas también sobre este tema, que quería haber tenido más tiempo para haber hablado también de los presupuestos, pero con nuestras cuestiones se ha aplazado un poco, pero vamos, lo tenemos bastante perfilado ya para inmediatamente termina estos plenos que tenemos para reunirnos con los presupuestos y bueno, nos hemos adaptado un poco también a las circunstancias también que la ley habla sobre las nuevas modificaciones en este aspecto y como digo, lo hemos avanzado bastante para empezar a trabajar ya la semana que viene con el tema del presupuesto y finalizarlo cuanto antes. No sé si algún otro apunte novedoso en materia de gestión municipal. Bueno, en gestión estuve llamando, que ya creo que se debería haber iniciado, porque estoy llamando hace un par de días también, preocupado que las cosas no puede dejarle al tema de la carretera, que me dijo que el tema de la carretera de Tabirna, aquella zona de la variante que está derrumbada, que se iban a iniciar ya que las obras y estoy esperando, obviamente. Llevo un par de días llamando al delegado que no podía hablar con él porque me dijo en la última conversación que en 15 días pues empezaba ya también esa obra para dejar aquella zona correcta y también esperando el compromiso que por parte del delegado se había dicho en cuanto al trabajo y al estudio que se había hecho en cuanto al tema de la variante. Bueno, pues eso como decimos en relación a las obras de la variante que... imagino hablamos de lo que es ese tramo que está cortado, ese desvío desde hace ya tiempo, ¿no? Sí, la verdad es que eso lleva ya bastante tiempo, es que por parte de la delegación se ha puesto interés, pero ya está bien el tiempo que ha pasado, ya espero que no me sigan dando más coba para ese tema, porque no voy a parar tampoco de exigirlo hasta que esté, prácticamente. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí con estas cuestiones. Comenzamos hablando de lo que fueron los incidentes el pasado domingo en el Antonio Barbadillo. Nosotros ya saben que nosotros comentamos todas las aportaciones que nos envían por, siempre que se hagan, evidentemente con educación, por LINE o por Twitter o por las redes sociales de nuestros oyentes, cuando son críticas o en este caso, bueno, pues el mensaje que nos envían para el alcalde es el siguiente, dice a través de Twitter, una participación dice, el alcalde tuvo coraje de meterse en medio de esos energúmenos y comando y evacuó a niños y mujeres. Hay veces que, bueno, pues ya decimos, hay críticas, en este caso, bueno, pues nos comentaban eso. No, yo no salí corriendo, ¿no? Lo que sí, igual que muchos briqueños, estuvimos allí porque sí, las puertas se abrieron rápidas para evacuar, eso tengo que agradecer también por los trabajadores del patronato que fueron rápidos en el tema de evacuar y yo no tengo más que agradecer siempre que los briqueños siempre damos la clase a toda la gente de Jerez y de a la que quieran y igual que yo, uno briqueño más, pues intenté también defenderme como allí habíamos muchos, ¿no? Porque me entran ganas de decir otras palabras, ¿no? Más duras y pues vamos, no me voy a poner a la altura de eso en el gobierno y tendremos que seguir demostrando que nosotros siempre seremos los mejores por encima de todos ellos. Y repetimos, nosotros evidentemente damos paso tanto a lo que son críticas como aplauso, o sea que aquí simplemente esa cuestión... No, yo lo único que, mira, yo entiendo que desde la política se debe... que el político en la oposición pues, tiene que ver todas las explicaciones oportunas, pero bueno, cada uno es libre de si esto se quiere convertir en política o no se quiere convertir en política, pero yo lo que nunca me voy a hacer es no dar todas las aclaraciones y especificaciones que haya que dar y dar la cara. Eso nunca me va a faltar. Pues lo dicho, era ese bueno esa aportación que nos hacían también nuestros oyentes, en este caso a través de Twitter. Yo se lo agradezco. Con esa última cuestión nos vamos a quedar 1:04. Hemos referido a diferentes temas, entre ellos esos incidentes del pasado domingo en el Antonio Barbadillo. Estaremos atentos a esa reunión que se va a convocar con el club, con los cuerpos de seguridad, con los representantes de los partidos políticos este próximo viernes. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos Toro Ubriqueño. Buenas tardes.